Estás escuchando la radio de la charlatana. FM 98.50. Deporte. Te informa todas las noticias del deporte local, nacional e internacional. Los viernes de 18 a 19 horas. Por Radio La Charlatana FM 98.50. Muy, pero muy buenas tardes, gente, oyente de la calle Nueva York. Estamos acá en la Nueva Deporte, segunda temporada. Volvimos en vivo, por fin se dio la hora, por fin. Tanto esperar este momento de volver en vivo para toda la región de la ciudad de Berisso. Obviamente para todos los parlantes de los vecinos que están del otro lado escuchando la radio de la charlatana, la 98.50, radio de la charlatana. La segunda temporada, como le estaba diciendo, feliz de volver, obviamente feliz de volver en vivo después de problemita de la antena, del transmisor. Se terminó esos problemas y acá estamos en vivo para informarles como todos los viernes toda la información deportiva que tiene nuestra querida ciudad, también todo el local y también lo internacional, que siempre le está brindando acá a todo el mundo y obviamente a nosotros, para después informarle a todos los oyentes que están del otro lado. Como siempre, estamos acá todos los viernes, pero no estoy solo. Está él, está el que sabe, el hincha de Vélez. Usted tiene que saber algo de deporte, lo más destacado lo tiene él. Se lo presento, es Miguel Arias. ¿Cómo anda, Miguel? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a toda la audiencia de esta hermosa radio, ¿no? La charlatana, la 98.50. Y bueno, y una muy buenas tardes para todo nuestro querido barrio, ¿eh? Ahí estamos, así como vos bien lo marcaste, una semana con mucha información y sobre todo con un día muy especial. Vamos a estar contándote que va a estar jugando nuestro seleccionado a partir de la hora 19:30. Ni bien termina la Nueva Deporte, nos vamos corriendo a ver a nuestra selección que va a estar jugando contra Perú, así que seguimos informándote aquí en la Nueva Deporte. Y bueno, vamos a arrancar con mucha información. Tenemos todo lo que tiene que ver con el tema del ascenso, el Nacional B, la primera división, con la terminada de la fecha que continuó el día lunes con varios partidos. Y bueno, que inicia la jornada el día de mañana por el tema del partido que se juega entre Argentina y Perú. También tenemos, obviamente, la información local de la ciudad de Berisso, como siempre, brindando toda la información. También tenemos la información, obviamente, de los dos más grandes que tiene la ciudad, como es Villa San Carlos y Estrella, que siempre nos brindan todo los deportes. Y nosotros le vamos a estar brindando a usted, vecino, o a usted, oyente de la ciudad, que está del otro lado. Pero bueno, usted, no sé, tengo ganas que hablar con alguien, tengo ganas que se comunique con nosotros. ¿Cómo lo puedes hacer? Lo puedes hacer de la siguiente manera. Puedes comunicarte al 15-508-35-35 o al 461-27-33. O si no, ¿a qué puedes hacer, Miguel? Andás por el chat, por el correo radiolacharlatana@gmail.com. Ahí está el correo. Si andás por el chat, entras ahí. Y bueno, seguramente vamos a estar enganchaditos con la Nueva Deporte. Vamos a acordarnos que dejamos la anécdota ahora durante esta horita o media que tenemos. Vamos a estar leyendo lo que opinaron los fanáticos de River y Boca, que estuvieron escribiendo y opinando de quién ganaba. Obviamente ganó el Seinese, pero bueno, nosotros, para darle ese caminito, que no solamente participamos nosotros, sino que los amigos de Facebook que están del otro lado, que participan como todos los viernes, tenemos el derecho y vamos a hacerlo participar. Así que vamos a empezar pero la verdad que no estuve pensando un temita, así que ¿qué temita vamos a pasar hoy, no? Música del recuerdo. Música del recuerdo, música latinoamericana. ¿Cuál le gusta? ¿Latinoamericana? Hoy elija usted, Miguel. La semana pasada le había dejado había dejado un temita para él. Yo se lo cambié. Había elegido grupos musicales de la ciudad de Berisso. Bueno, ahora Miguel le va a encargar la música de... Bueno, vamos a escuchar música latinoamericana en este nuevo segmento de la Nueva Deporte. Así que bueno, espero que les guste. Y bueno, ¿te parece si arrancamos con el temita y arrancamos con toda la información? Bueno, lo hacemos así, de esta manera. La noche escapa por la ventana, se oyen los trinos de la mañana. Café con leche y echarle gana, rumbo a la escuela, rumbo a la chamba. La tarde es una serpiente en llamas, papel de China, tambor de lata. Unos meriendan y otros trabajan, y a mí una negra me trae de un ala. Vamos a escuchar la radio, el sueño es corto y el día es largo. Vamos a escuchar la radio para olvidarnos del trago amargo. De amor la callejonera, farol del pobre, lunita buena. Un corazón de melón quisiera para endulzarme todas mis penas. Vamos a escuchar la radio, que el sueño es corto y el día es largo. Vamos a escuchar la radio para olvidarnos del trago amargo. Vamos a escuchar la radio, que el sueño es corto y el día es largo. Vamos a escuchar la radio para olvidarnos del trago amargo. El día es largo. Vamos a escuchar la radio para olvidarnos del trago amargo. Vamos a escuchar la radio, que el sueño es corto y el día es largo. Vamos a escuchar la radio para olvidarnos del trago amargo. Seguimos, ahí está, arrancamos este nuevo segmento aquí en la Nueva Deportes. Bueno, después de escuchar un lindo temita, que bueno, acá la locutora, la operadora nos estaba diciendo, bueno, que, bueno, lindo temita, vamos a escuchar la radio. Así que bastante, bueno, tiene que ver un poco con esta sintonía que tenemos ambos, Vamos a arrancar con la información. En este caso vamos a hablar de la eliminatoria. Bueno, vamos a contarte lo que va a suceder en esta nueva fecha 17ª, que bueno, que ya está por terminar. Así que bueno, se lo dejamos a Luca, que bueno, seguramente lo va a detallar un poco mejor. Sí, ¿no? Sí, como decís, Miguel, pero viste, el temita es, en el corte estábamos haciendo, vamos a escuchar la Nueva Deporte, así que sigue ahí. Bueno, como le estaba diciendo Miguelito, nosotros tenemos la información, como tiene que saber, de la eliminatoria que se está cerrando. Esta Argentina, la selección nacional que va a jugar en el Monumental, se va a despedir ya tranquila, clasificada al Mundial. Ya es una tranquilidad enorme para los argentinos. Un peso menos. Es un peso fundamental de la eliminatoria con Argentina. Ya tranquilamente jugamos un partido. Un partido que Perú, la última vez que jugaron la Selección Nacional y Perú, el héroe Martín Palermo, ese partido que ganó Argentina 2-1, perdón, ahí está. Y que estábamos ahí, teníamos que ganar. Estaba complicado y en 2 minutos... que había quedado lesionado, que había lesionado el referí de ese momento. Argentina consiguió ese gol fundamental de Martín Palermo para darle una tranquilidad a la Argentina y clasificarse al Mundial de Sudáfrica de ese momento. Sí, me acuerdo, sería de lluvia, ¿no? Yo estaba viendo el partido y digo, no, quedamos afuera. Fue el gol que, bueno, que nos depositó en el Mundial, en el famoso Mundial, ¿no? Donde debutó Maradona como DT también, ¿no? Claro, obviamente. Y bueno, pasaron los tiempos y ahora se van a volver las caras. Argentina sin Messi, ya confirmado. Sin Messi no va a estar presente ni con Uruguay, que será la próxima fecha. Y ahora con Perú es algo raro. Un partido, digamos, ¿no? Un partido con historia, Argentina-Perú, digamos, ¿no? Tiene sus condimentos, digamos, los partidos. En ese, sí, como decía Miguel, esta Argentina sin Messi hace raro, pero muy raro, a la Argentina. No se está hablando mucho, no se está diciendo muchas cosas, porque Argentina ya está tranquilamente clasificada. Y un Perú que obviamente no llega, ganando o empatando, no va a clasificar. Pero bueno, Argentina es un partido que tiene que ganar para que la gente lo despida de la mejor manera a la selección nacional. Obviamente repleta la cancha en el Monumental, ya confirmadísimo. A las 8 va a empezar el partido, 7:30 comenzará la transmisión. Y bueno, Argentina se va a despedir de nuestro país, último partido de eliminatorias. Y ahora ya está jugando, en este momento están jugando Ecuador con Uruguay, también está jugando Colombia con Chile y Venezuela, Paraguay. El que queda en esta fecha, la última fecha, anteúltima fecha, es Bolivia. Bolivia, que ya no tiene oportunidad, va a ser un partido para verlo y tratar de sacar las conclusiones y quién va a clasificarse, quién lo va a seguir a Argentina, quién va a representar a Sudamérica. Así, ya sabemos que Colombia es el segundo perseguidor, ¿no? En su etapa, digamos, ¿no? Después lo tenemos un poco más abajo, está Chile, Ecuador, Uruguay, ¿no? Que son los que, y Venezuela, que está también a la expectativa, digamos, ¿no? Esperando resultados. Así que es importante, va a ser una linda jornada, sobre todo para los que están peleando para entrar, ¿no? Para poder tener un lugar, en el caso de Ecuador, de Chile y de Uruguay, que son los tres equipos más con más chance, digamos, ¿no? Así es, como decís, vamos a decir a la gente cómo son las tablas de posiciones acá, porque hay que resumir que va a entrar. Argentina ya entró, quedarán tres más que entrarán completamente como la Argentina. El que queda segundo, el tercero y el cuarto entrarían sin repechaje. En este momento jugaría, por ahora, Uruguay jugaría el repechaje por quedar quinto posición. Y Ecuador, que tiene el mismo punto que Uruguay, así que es rarísimo. No sé si se jugará un repechaje para o un desempate de puntos para que sea el rival de un equipo de Oceanía, que ese está esperando ese rival, que por ahora va a ser Uruguay o Ecuador. No nos olvidemos de Venezuela, que está ahí nomás, que necesita ganar sí o sí, si no se va a despedir. Ganar y esperar resultados, digamos. Claro, lo primero que tiene que hacer es ganar y esperar. Uruguay necesita ganar, obviamente, también, y Ecuador también, que tiene los mismos puntos, y Colombia ganando ya se clasificaría ahí. Directamente ya se clasificaría. ¿Qué debe decir la próxima fecha, Miguel? Ahí está, la próxima fecha sería la fecha número 18 de esta eliminatoria sudamericana 2014. Va a culminar el día 15 del 10 de 2013. A partir de las 20:30 ya están más o menos los partidos designados. Uruguay va a estar recibiendo en Montevideo a Argentina. Argentina con ya, como habíamos dicho anteriormente, con el pasaje en el bolsillo, ¿no? Digamos, a rumbo a Brasil. Después, en otro de los cotejos, Paraguay va a estar recibiendo de local a Colombia. Bueno, vamos a estar prendido a ese resultado, porque también se van a estar jugando en sintonía Chile enfrentando a Ecuador, que es uno de los partidos también mucho más importante por el tema de, por el lugar, digamos, ¿no? Por el pasaje a Brasil. Y bueno, Bolivia va a estar visitando la tierra peruana. Sabemos que estos dos equipos ya están prácticamente descartados del Mundial, y el que quedaría libre en este caso es Ecuador, que ya sabemos que ni bien gana, por eso decíamos, si gana este partido, ya, Ecuador con Chile, perdón. Venezuela, que Venezuela. Venezuela, perdón, me había equivocado. Venezuela, que también, bueno, en el caso de ganar en esta jornada, ya la última no va a poder tener chance y va a tener que estar esperando resultados de las demás selecciones. Como decía Miguel, entonces Venezuela necesitaría ganar y esperar, y obviamente no va a estar tranquilo porque queda libre. Obviamente es feísimo quedar libre tanto, porque va a depender y necesita los puntos. Ah, pues serían esos tres puntos vitales para que le serviría para poder, ¿no? Sumar, digamos, ¿no? Claro, como decís. Y bueno, es un sabor amargo ya quedar ahí y depender y mirar los partidos de los demás para ver si Venezuela entraría. Entonces, como les resumimos, entonces ahora va a jugar Colombia. Colombia, si llega a ganar este partido que le va a quedar, que por ahora va 0-0 contra Chile, acá entre Chile y Colombia, el que gana clasifica. Después, el vino tinto con Paraguay, un Paraguay que ya queda descartado también, está empatando 0-0, si gana tiene que esperar, y Ecuador y Uruguay necesita ganar, porque va a jugar con Argentina en la próxima fecha y va a ser duro. ¿Le puedo decir un condimento de este partido? Ecuador-Uruguay, se juegan también el pasaje, uno de los dos también se está jugando la chance, más allá de que por ahí Venezuela tiene alguna remota, digamos, ¿no? Posibilidad, pero el partido para mí fundamental es Ecuador y Uruguay, por un pasaje en la final, ¿eh? Sabemos que también está a la expectativa Chile, digamos, ¿no? Que también es el inmediato perseguidor del fútbol cafetero, ¿no? Del colombiano. Así que, y si miramos bien la tabla de posiciones, Argentina con 29, Colombia con 26, Chile con 24, Ecuador y Uruguay con 22. Por eso decimos, es importante también este partido, y un poquito más abajo la vino tinto con 19. Bueno, vamos a cerrar esta eliminatoria. Esperemos que Argentina gane, que todos los argentinos, no esté Messi, no esté Higuaín, no estén figuras importantes, Argentina tiene los demás jugadores que tienen capacidad de hacerlo. Con un Agüero que va a vestir la 10, le va a ser respetado este jugador como el Kun Agüero, que es nada más y nada menos que la camiseta de Lionel Messi. Así que va a ser un partido importante. Y un Di María que se ganó la cinta de capitán, la confianza de Isabela. Y tratemos y vamos a ver qué nos va a brindar el Fideo y los demás jugadores de la selección nacional. Entonces, decís los horarios y vamos a cerrar. Ahí está, los horarios de los partidos. Entonces recordamos, Argentina va a estar midiéndose contra Perú alrededor de las 20. La transmisión empieza a 19:30. Entonces están jugando Ecuador y bueno, ahí estamos. Así que bueno, pasamos los numeritos. 1550-83-535 es la vía de comunicación. 461-2733 la línea directa. RadioLaCharlatana@gmail.com es el correo de nuestra radio. Y si andás por la zona, si andás por el barrio, calle 2 y 170, Estudios Centrales, número 4829, acá en la carpintería del MTD. Así que bueno, estamos acá ahí haciéndote el aguante y bueno, informándote con toda la información. Y seguimos con más música, ¿no? ¿Es así? Sí, vamos a ir a disfrutar esta música que nos está brindando la operadora, y después ya volvemos con más, porque tenemos muchísima información todavía nos queda informar sobre los deportes de la ciudad. También queda el tenis del Potro, que todos están esperando esa información del tenis. También el fútbol argentino, que aunque juegue la selección, hay jornada de futbolística este fin de semana y nosotros se la vamos a estar brindando, y muchísima más información. Así que vamos al bloque musical y ya volvemos con más La Nueva Deporte, segunda temporada. Thank you. Domingo 13 de octubre, gran festival chamamecero. Todos por Juancito Cruz. Para poder comprar su acordeón. Los conjuntos que dijeron sí: Eleodoro Vera, Alce Solín, el artista Sánchez Benítez, la actuación del maestro Pedrito Villalba, su conjunto Santa Cecilia, el grupo tropical Los Limones de Berisso, Emilio Garnica y su conjunto, la gran actuación del anfitrión Juancito Cruz y sus padrinos, el dúo de oro Los Hermanos Campo de Santa Cecilia Chaco, César Juárez y el dúo Juárez Jiménez. ¡Oh, pueblito natal! Asado, chori, pata y mulo, ensalada, empanadas, tortas asadas, pastelitos y pasta flora. Sorteo sorpresa. Llevar cubiertos completos. Entrada general, 35 pesos. 75 pesos con almuerzo completo. Nueva York, calle 2 y 169 y 170, Cruz Zona de Berisso. Técnicos, seguimos aquí en la Nueva Deporte. Ya pasaron prácticamente 33 minutos de la hora 16 y bueno, seguimos con mucha información, en este caso en el ámbito local. Vamos a estar hablando de Estrella de Berisso, pero para eso lo tenemos a él, que él tiene la data precisa. Estamos hablando de Lucas. Bueno, en fútbol, Estrella de Berisso no tuvo fecha el sábado pasado. Por temas climáticos o no sé qué hubo pasando, pero una Estrella de Berisso que está soñando, que sigue ahí en la cima, está ahí nomás, ahí primera posición. Una Estrella de Berisso que está demostrando que tiene capacidad para llegar a ese campeonato soñado que tanto mucha gente espera. Una Estrella de Berisso que está puntero con 11 puntos. Lo sigue también con Villa Montoro. Un Villa Montoro que se va a ver las caras después de la próxima fecha. Que esta fecha, Estrella de Berisso va a jugar contra Fomento de los Hornos. Un Fomento de los Hornos que viene regular, digamos. No está ni bien ni mal. Digamos, ¿cómo lo podemos decir? Porque está parejito ahí. Un Fomento de los Hornos que local va a demostrarle a la Cebra que le puede hacer partido. Y una Estrella de Berisso que si sigue ganando de esta manera se va a puntuar solo. Va a estar solito porque después le sigue Villa Montoro. Que Villa Montoro se va a ver las caras con una Estrella de Berisso en la próxima fecha. Mañana no, la próxima va a verse las caras Villa Montoro, que si ganaría Estrella se quedaría solito. Pero primero hay que ver este momento, que esperemos que no le pare esa racha positiva que tiene la Cebra, ¿no? Sí, es así. Vamos a ver, seguramente vamos a ver un partido bastante interesante, donde la Villa, bueno, va a tener que poner un poco de lo extra que tiene para poder alcanzar el liderazgo en la tabla máxima que tiene la Liga Mateo Platense. Y bueno, un partido con Centro de Fomento que va a ser bastante duro. Por lo cierto, sabemos que el Centro de Fomento no viene de buenos resultados, pero no deja de ser un rival para temer, digamos, ¿no? Pero ahí estamos, esperamos que la Villa pueda lograr ese ansiado triunfo que necesita para consolidarse en la máxima categoría, para poder quedar solo en la punta. Y después vendrá el partido frente a Villa Montoro, ¿no? Villa Montoro que está ahí también, bueno, que como la Villa están ahí arriba, creo que también va a ser un lindo partido para despejar dudas, para saber cómo está el equipo. Creo que es una muy gran prueba, Sí, es una prueba que Estrella le da confianza al equipo, le da confianza obviamente a la hinchada, que lo apoya obviamente siempre. Y la hinchada, teniendo las buenas actuaciones que tiene la Cebra y los resultados que obviamente le sirven, le hace soñar con ese campeonato de la Liga Mateplatense que tanto espera, que hace mucho tiempo que no lo consigue. Y bueno, entonces la próxima fecha, Fomento Los Hornos, Estrella de Berisso en Los Hornos. Entonces viajará Estrella para conseguir los 3 puntos en la jornada que sigue. Las Lomas le va a estar enfrentando a a Coronel Asociación Bransen, Asociación Coronel Bransen, ahí está. Asociación Nueva Alianza va a estar jugando un partidazo con el decano Everton. En otros partidos, Villa Montoro, que no le va a perder pisada, va a jugar con Real Sociedad, un equipo nuevito que ascendió este semestre. En otros equipos, Forever va a estar jugando con San Martín de los Hornos, Peñarol Infantil con Cursú, y va a cerrar esta sexta fecha de la Liga Mateo Platense Tolosano con el conjunto de Adit. Esa será entonces la jornada de mañana sábado, una jornada que va a haber mucha vista en Villa Montoro y en Estrella Briso, y no le vamos a perder pisada también a Everton, que lo sigue ahí tres puntitos nada más. Así que es un torneo corto, un torneo difícil, un torneo que no podés perder porque si no te bajás de la cima. Así que Estrella Briso, esperemos que no baje y siga de esa manera que tanto lo ve, y la confianza obviamente le sirve. Y en otra institución, vamos a pasar al básquet de Estrella, a este básquet que está haciendo un buen trabajo. Estamos hablando del básquet masculino, que estuvo jugando con Capital Chica de la ciudad de Los Hornos, también de Los Hornos, así que mucho Estrella y Los Hornos, hay mucho duelo, mucho por disputar, ¿no? Así es, estuvo jugando, donde jugó de visitante el conjunto de la Zebra, pero pudo conseguir la victoria 63-48. Con este resultado se pone en la primera posición. Solamente queda muy poquito para conseguir ese campeonato que está jugando la Zebra en el básquet. Entonces la próxima fecha va a estar jugando contra Asociación Platense de Básquet, que es el torneo Asociación Básquet del Básquet Platense. Entonces Estrella Berizo está haciendo un buen certamen, eso es lo que nos está brindando por ahora la información de la Zebra en el básquet. Así que en cerrar en todo, Estrella Briso en básquet, en fútbol y en las demás instituciones está haciendo un buen trabajo, por lo visto, ¿no? Así es, bastante completito el informe. Y bueno, sabemos que Estrella, bueno, está demostrando bastante en sus distintas distintas categorías, no solamente en fútbol, en básquet. En básquet y en otras disciplinas. Bueno, te cuento los numeritos: 15 50 83 535 461 27 33, radio la charlatana @gmail.com. Miguel, ¿vos tenés algún sobrinito, algún alguien? Sí, creo que sí. Bueno, si tenés ganas y le gusta el básquet a tu sobrinito o tu primito, los podés sumar, porque Estrella de Briso está inscribiendo a chicos de 5 a 12 años a la escuelita de básquet, que está encargada por Janina Castillo. Es una de las profes y jugadores de la primera división del básquet femenino. Entonces, si lo querés escribir, acercate, Miguel. En los horarios de martes y jueves, de 17 a 18 horas. Entonces, martes y jueves de 17 a 18 horas en el gimnasio de básquet, en la cancha de básquet de que tiene la Zebra, en calle 8, entre 165 y 166. El primer mes va a ser gratis, así que si a tu sobrinito le gusta y quiere probar este mes, no le va a cobrar nada, Miguel, no vas a poder pagar nada, va a disfrutar el básquet que tiene Estrella de Briso. Y bueno, está sumándose muchos chicos, y obviamente nosotros le vamos a hacer el aguante al básquet, a la institución de Estrella y al básquet, obviamente, para que se sumen los chicos de acá del barrio, que hay muchos chicos que disfrutan de cada actividad que tienen, ¿no? El fútbol, el básquet, el tenis, hay un montón, y Estrella y las demás instituciones de la ciudad de Berizo se lo está brindando, y nosotros invitamos obviamente a que se sumen, ¿no? A que se sumen a disfrutar a esta institución, obviamente Estrella. Y en Villa San Carlos también está sumando deportes En este sentido, estábamos hablando de la Aerometans. Es una institución, es un deporte. Es un nuevo deporte, ¿no? Ahí está, Aerodance. Bueno, lo hemos también hablado el otro día, digamos, ¿no? Ese famoso deporte que tiene como dos resortitos en los pies, que te vas para arriba y andás para un lado y andás para el otro. Estuvimos charlando la primera vez que llegó acá a Berizo. Y bueno, luego de la llegada al turno, se disputará la final del torneo ABC Producciones en Buenos Aires, donde participan las chicas juveniles, y se llevará a cabo el día 30 de noviembre. Así que bueno, bastante interesante. Bueno, la primera inscripción será el 3 de noviembre en la Trastienda de La Plata, Avenida 51 y 6, a partir de las 21, donde podrán verse las cuatro categorías con las cuales cuentan esta disciplina del club infantiles, A y B, prejuveniles y juveniles, Así que finalmente todas las chicas y todos los padres esperan el gran espectáculo de Aerox Dance. Ahí está, mucha información. Y vamos a seguir con, en este caso, la nueva fecha de la liga, ¿no? Del fútbol. O ¿Querés ir a la villa? Vamos a la villa entonces. Una villa que empató con el conjunto de Patronato. Una villa que ya estamos hablando varios programas de este Villa San Carlos, que no consigue esa victoria que tanto necesita. Una Villa San Carlos que no consigue eso. Está haciendo un buen trabajo. Un Patronato que hizo también un buen trabajo con un equipo de Villa San Carlos que, con los empates y los partidos perdidos que tuvo, ya perdió un técnico, ya no, la gente se está poniendo nerviosa, y le complica eso a Villa San Carlos hacer bien las cosas, hacerlo de la mejor manera. En este sentido lo quiso hacer, pero bueno, no tiene suerte y consiguió un punto que no le sirve, pero Villa San Carlos iba ganando el partido, iba 2-1 y ya terminaba el partido y le metieron el gol, y ya eso de mala leche, digamos, que es claro. Mala leche que tiene Villa San Carlos. Y bueno, ahora tendrás que ver qué pasa, qué pensará el nuevo T que está pensando qué hacer para conseguir, qué fórmula consigue para conseguir esa victoria que tanto necesita, y lo necesita urgentemente Villa San Carlos. Ahí sí, ¿no? Como decías vos, seguimos, vamos a seguir con la información. Y bueno, vamos a resumirte un poco más o menos de lo que pasó, ¿no? Recordamos que el encuentro arrancó el día domingo, ¿no? A partir de las 16:30 más o menos. Y bueno, el encuentro arrancó unos minutos más tarde debido a la hinchada, ¿no? Que arrojaba algunos cosas contundentes, digamos, ¿no? Como siempre hay alguien que tiene que hacer malas cosas. Bueno, luego de ese pequeño transgil se pudo iniciar el partido. Bueno, luego de finalizar los 45 minutos, bueno, más o menos a los 10 minutos tenía el segundo remate al arco, y el equipo villero la oportunidad fue para Zarati, que de sobrepique le dio la pelota, pero no logra complicar al arquero. El Patronato tuvo alguna llegada al arco villero, las más claras, un remate dentro del área que César logró evitar en la entrada. Después San Carlos iba a tener oportunidad y el palo le decía que no. Zarati ingresaba al área, tenía para tocar con Raberta y Fernández Silva, ¿no? Terminó la jugada pegándole al arco y pega en el palo. En la segunda mitad, las llegadas profundas de Patronato, a los 25, Chiveto de cabeza metía el 1-0 en una buena jugada. por la derecha luego de un de una triangulación y un centro al segundo palo, y estaba ahí estaba la ventaja. Bueno, para decir un poco que Villa San Carlos, los goles que le meten son de pelota parada, son cabezazos que le llegan al área y le meten el gol. Es algo que tiene que trabajar y bien Villa San Carlos, porque ya no son este el partido que le pasa, son partidos anteriores que le ha pasado lo mismo, que le han metido goles de cabeza y que a un gol Villa San Carlos lo bajonea y mucho, y después le no puede conseguir o le cuesta un montón conseguir dar vuelta al resultado. Pero bueno, en este poco resumimiento que hizo Miguel, Villa San Carlos tendría que trabajar un poquito más en la pelota parada y tratar de buscar un delantero que pueda tratar, un delantero por lo menos que meta gol y le dé la confianza al equipo, porque lo que necesita Villa San Carlos es que consiga ese gol que le dé la confianza y que gane el partido, porque o se lo empatan o empieza perdiendo y se le complica mucho. Y seguíamos con el recorrido del análisis. Bueno, en el segundo tiempo, más o menos, después bueno de un baldazo de agua para el equipo villero, que tomó el aire nuevamente, comenzó a buscar, pasando pocos minutos, un balón le quedaba a Zapetti fuera del área, se acomoda y saca un buen remate al arco, un golazo de Coso, del Cele, que bueno, que estaba en el empate a los 38 del segundo tiempo, en los que en el pie de Ex Gimnasia, bueno, y bueno, un poco más tirando ya para los 40 minutos, ya prácticamente terminando el resumen. Bueno, excelente jugada individual de Zapetti por la izquierda, tiene un caño al fondo, saca un centro donde Fernández Silva, delantero de Villa de la Villa San Carlos, amaga al arquero y define con zurda para la vuelta del partido, de otro gol del ex tripero, Así que bueno, ahí estaba un poco el resumen de lo que fue la jornada de la Villa San Carlos, que bueno, terminó empatando con Patronato allá en Patronato. Y bueno, vamos a pasar a las posiciones. Las posiciones están ahora, por ahora, lo tienen a Banfield como líder con 26, lo sigue muy cerquita, nada más que a un punto, Defensa y Justicia, Crucero del Norte con 19, al igual que Atlético Tucumán, un poquito más abajo, Instituto y Talleres de Córdoba, al igual que Coso, que Gimnasia de Jujuy, tienen 17, Unión más o menos está ahí un poquito más abajo, y con 16, Tarmiento con 14, Independiente con 14 también, Independiente de Mendoza con 13, Patronato 13, San Martín de San Juan con 13, Douglas High 12, Almirante Brown también con la misma unidad, Boca Unido, Brown de Adrogué tienen 11 puntos, Huracán con 10, Ferro también con 10, Aldo Civi con 6 y cierra la tabla Villa San Carlos con 5 unidades. Vamos a pasar al fixture de la próxima fecha. Sí, Miguel, vamos a pasar al fixture y un Villa San Carlos que lo tenemos en la última posición, pero bueno, tendrá una oportunidad importante y lo va a aprovechar seguramente, porque va a jugar con un conocido de la categoría de la Metropolitana, que se estuvieron viendo el semestre pasado, ahora se van a ver las caras de nuevo en la B Nacional. Entonces Villa San Carlos de local va a estar jugando con el conjunto de Brown de Adrogué, el Brown de Adrogué que le hace, tiene dificultades, pero le gana a equipos importantes, ya le ganó Independiente, le ganó a Huracán, y ahora se va a ver las caras con Villa San Carlos, que Villa San Carlos necesita, como sea, los 3 puntitos para levantar cabeza y para dar confianza a los jugadores, a la hinchada y a todo Berizzo, porque todo Berizzo está viendo y va a estar destacando este partido tan importante que va a jugar Villa San Carlos. Va a ser el próximo 15 de octubre a las 17, a las 3 de la tarde va a comenzar el partido. 3 y media de la tarde va a ser el encuentro. En otros encuentros entonces, Huracán va a estar jugando con Aldo Civi, Independiente después de una parada con Unión por incidente con la policía y todo eso, está a confirmar todavía el encuentro ese, así que ya le vamos a estar informándole más adelante cómo va a ser el partido y a qué hora y cuándo va a jugar Unión de Santa Fe con Independiente. Entonces ahora Almirante Brown, Independiente, también va a jugar Gimnasia de Jujuy con Douglas Hines, Sport de Belgrano, que va a estar jugando con el conjunto de San Martín de San Juan, conjunto verde, se van a ver las caras en Córdoba, Belgrano y San Martín de San Juan. Entonces Banfield que está ahí puntero y no quiere perder pisada con Almeida, que si Almeida consigue esto ya va a ser un Caruso Lombardi doble, podríamos decir, que de la B Nacional. Un clon. Un mini clon que tiene en sacar equipos importantes de la B Nacional. Entonces Banfield va a estar jugando con un Boca Unido, Sarmiento de Junín va a estar jugando con Patronato, Crucero del Norte contra el conjunto de Ferrocarril Oeste, Independiente de Mendoza va a estar jugando con Atlético Tucumán, Unión de Santa Fe contra la Escolta, Defensa y Justicia, Talleres de Córdoba va a estar jugando un clásico, un mini clásico de Córdoba con Instituto, y como le dije, Villa San Carlos de local en Berizo con Brown de Adrogué. Ahí está, es toda la formación del ascenso, en este caso el Nacional B. Te voy a compartir los numeritos de nuestra emisora, es 461-2733, la línea directa, 1550-83-535, Radio La Charlatana, @gmail.com. Tuvimos un llamado, ¿no, Miguel? Ahí está, tenemos un saludito, dice, de parte de Fran, ¿no? ¿Puede ser? De parte de Fran Sandy, pide el tema de El Amante de Daddy Yankee. Ahí está, seguramente vamos a estar compartiendo. ¿Ya sale el temita? Bueno, arrancamos con el temita y enseguida volvemos. Hola. Bueno, parece que por ahora no quiere salir. Ahí Julia, nuestra operadora oficial del programa, nos está solicitando el programita. Y bueno, pasaron ya prácticamente 55 minutos de la hora 18. Y bueno, ¿qué podemos seguir contándole a la gente, Luquita? No, para mientras arreglamos y vamos a un temita y acomodamos un poco la compu, para informar que mañana, sábado, ¿quieres acercarte a comer unos ricos pollos? Acercate, como le estábamos diciendo en la publicidad que pasó Miguel, estuvo escuchando bastante bien. Miguel, ¿tú vas ahí? Sí, bueno, una posada. Ahí ya tenemos un poquito, pero vamos a terminar esta información y ya vamos con el temita. Entonces, si mañana sábado a partir de las 12 del mediodía, andá, acercate a la pollada bailable, ahí está, la gran pollada bailable de Latinoamericana, 25 pesos nada más, es el abono, la porción del pollo, así que no perdás esta oportunidad, es baratísimo. Vamos a acercarnos, nosotros la Nueva Deporte vamos a estar ahí también, ahí colaborando y probando esos ricos pollos. Entonces sábado, mañana sábado a partir de las 12 del mediodía, acercate ahí, ¿a dónde? Acá, a calle Cade, pasaje Wilde, Nueva York, barrio Nueva York. Bueno, invita a FPDS Corriente Nacional, Berizo. Así que bueno, a partir del mediodía vamos a estar haciendo la pollada. Así que bueno, pollada bailable latinoamericano, 25 pesos la porción. Así que bueno, seguramente va a haber música, va a haber bandas en vivo. Vamos a pasar un momento, ahí va a haber un buffet, así que más que nada para invitarte a venir a pasar un momento. Así que acercate, solamente 25 pesos la porción. No perdás esta oportunidad. Acercate y probá los ricos pollos que están haciendo nuestros compañeros. Ahora ya tenemos el temita musical. Entonces vamos con el temita El Amante, Daddy Yankee, y ya volvemos con más. ¿Qué le pasó? ¿Se traba, no? No, porque lo que pasa es que no estaba en la compu y lo mandé a YouTube. Pero se trabó también. Ecuador 1-0. Vamos a pasar ese resultado. ¿Quién hizo el gol? Ahí le dice Gerson Montero. Chile 3-0. Está ganando, perdiendo a Colombia. Ganando de local, ¿no? Arturo Vidal, ¿no? Arturo Vidal, Alexis Sánchez. Creo que no es Alexis Sánchez, ¿dónde es Alexis Sánchez? Sí. ¿Hoy todo con Rob? No, no sé, el porro estuvo 5 minutos y se fue. Estoy ahí, afuera. Ah, usted está llorando. No sé, a ver, me voy a fijar, pero ahí está ahí. Pero no, no porque no lo grabamos el lunes y no sé si viene Sergio. Si viene Sergio, el otro día estaba en la asamblea y dijo que venía. ¿Y el viernes a estar todo con Rob? Sí. ¿Ayer? ¿Cuándo fue el miércoles, no? Yo hablé con el Ezequiel y la banda está media desarticulada. Como que... Ese, no, estaban en Porra y Sergio, ¿no? Ahora. No sé cómo era. ¿Mandamos este tema solo o queda...? Sí, tengo. ¿Querés paso los resultados y te mando para así hablamos ya de la primera? Sí. No, bueno, vamos a hablar de la primera todavía. ¿Todavía no? ¿Qué va a pasar? Vamos a pasar tenis. Bueno, hablemos tenis. Gerson, ¿cómo dicen? Gerson Montero. Gerson Montero. ¿A los cuántos? Las 29. Voy a poner esto, vamos por acá. No sé dónde lo puedo poner que no moleste ahí. ¿Dónde está? ¿Eh? ¿Y allá de este lado? ¿Y anda por este lado? Ah, está ahí, no. Ahí va, no tiene que estar tan cerca, pero. ¿Dónde la noche? Ah, creo que empecé yo. ¿Cómo quiero, boludo? Y volvimos después de escuchar El Amante, que se nos complicó mucho con El Amante de Daddy Yankee, pero lo pudimos pasar y ahí está. Entonces, si querés hacer como hizo nuestro amigo, comunicate al 15-508-35-35 o al 461-27-33. Esas son las vías de comunicación. Vos llamás, querés pedir un temita y nosotros te lo vamos a pasar como tiene que ser. Entonces, vamos a seguir pasando información. Y hay información de último momento, ¿no, Miguel? Así es, en este caso vamos a estar contándote aquí en la Nueva Deporte, que se está disputando los partidos que estábamos mencionando hace un rato. Con la eliminatoria está ganándole Ecuador en calidad de local a los 29 minutos. Gerson Montero le está ganando por 1-0 a Uruguay. Mientras tanto que Colombia está perdiendo por paliza, digamos, ¿no? Sería paliza o por goleada, por 3-0, nada más y nada menos, frente a Chile. Dos de Alexis Sánchez y uno de uno a los 18 minutos de Arturo Vidal, a los 21 de Alexis Sánchez, y el tercero también de Alexis Sánchez, que viene a los 29 minutos del primer tiempo. Todo esto en el primer tiempo. Seguimos informándote hasta que termine la Nueva Deporte cómo van las eliminatorias sudamericanas 2014, que bueno, lo tiene a Argentina ya en pasaje en el Mundial de Brasil 2014, que va a estar jugando dentro de nada más que algunos minutos. En este caso vamos a hablar un poco de tenis. Bueno, ahí vamos a estar contándote esto. Bueno, porque se está jugando el ATP de Shanghái, donde lo tenemos como gran protagonista argentino a Juan Martín del Potro, que en el día de hoy se estuvo mirando las caras, se estuvo enfrentando con el español Nicolás Almagro, que del Potro lo barrió de como paliza. Le hizo un buen partido el gran jugador que tiene Argentina y toda Sudamérica en el tenis. Entonces el Potro, que no venía, tenía que jugar con Hals, y el partido pasado que no jugó, ganó sin jugar, y ahora demostró ese juego que lo tenía guardado y se lo demostró a Nicolás Almagro. Entonces los resultados fueron 6-3 y 6-3. Ese resultado, con ese resultado, entonces del Potro avanza a la semifinal de este torneo de Tokio en Shanghái, que se va a cruzar nada más y nada menos con un gran jugador como es Rafa Nadal, el número uno del tenis. Va a ser un partido bastante atrapante, un partido dificilísimo, donde seguramente uno de los dos, el que gana, yo creo que tengo la fe que va a ganar este torneo de ATP en Shanghái. Entonces pasó y se va a ver las caras con un gran jugador, ¿no? Y sí, seguro, ahí seguramente Nadal está fino, ¿no? Está fino en toda la superficie, es muy, muy difícil ganarle, ya que dentro de hace poquito recuperó nada más y nada menos que el primer puesto, ¿no? Desplazando a Novak Djokovic, el serbio, que bueno, viene bastante bien, viene evolucionando bastante en mucha superficie, y bueno, está demostrando que está volviendo a un buen nivel. Es un duelo bastante difícil, está contando acá en un reportaje Juan Martín del Potro. Bueno, es muy difícil ganarle en cualquier cancha, digamos. Elogió al argentino, así que juega a las 9 de la mañana del día sábado. Así que argentinos y argentinas, hacer todo fuerza por Juan Martín del Potro, que va a estar jugándose la semifinal en Shanghái, en Tokio. Ahí está. Mientras que Roger Federer ha perdido, ¿no? Y esta vez golpeó duro, nada más y nada menos que Monfils, el francés, que lo eliminó en el Master 1000 de Shanghái. Esta temporada ganó solo un triunfo y esta vez y está séptimo en el ranking. Es un ranking que se está bajando y más. Este jugador tan importante que es Federer, un jugador que sorprende tenerlo de esa manera. Pero bueno, nosotros vemos a las posiciones, y tenerlo a Juan Martín del Potro quinto es algo para la Argentina gran positivo, y nosotros también de brindarle esta información y ver que del Potro juega y está haciendo un buen torneo. No solamente Shanghái, estuvo unos buenos torneos también jugando, estuvo ganando un torneo también en Australia, ganó en Estados Unidos también, en Wimbledon, que le ganó y ahora está jugando este torneo, y ahora ya está en semi. Es una parada que esperemos que no baje, ¿no? Como le está pasando a Federer. Sí, un Federer que también, ¿no? Sabemos que solamente un torneo solo ganó este año, ¿no? Y que está escalando cada vez más para abajo. Está en el puesto nada más y nada menos que séptimo, digamos, ¿no? Un Federer que no está encontrándose, no está encontrando su juego, y bueno, le está haciendo difícil ganarle y jugar contra los rivales. Y bueno, del Potro ya tiene rival, pero vamos a contar por qué pasó Nadal, por qué pasó a la semi, porque se estuvo viendo las caras con Berlot, el argentino, que hizo lo que pudo, pero no le alcanzó para el camino, y el número uno del mundo hizo su juego, su gran juego que tiene. Juega bastante bien, va a ser un partido bastante atrapante para verlo, para analizarlo, y si gana del Potro va a ser un gran partido, y si gana, bueno, va a ser una felicidad enorme para todos los argentinos. Entonces Berlot, que no pudo con el español, perdió por 6-1 y 7-6, Y bueno, en ese, con ese resultado no pudo avanzar a la semi. Entonces Nadal del Potro en Shanghái, en China, a las 9 de la mañana del sábado mañana. Entonces, así que estén atentos, fanáticos del tenis, no se pueden perder este partido, que va a ser un partido para no a perderse, y que gane, que ojalá que gane del Potro. Bueno, ya prácticamente se están prendiendo las luces aquí en nuestro querido barrio. Todo indica que está llegando el anochecer. Y bueno, seguimos aquí en la Nueva Deportes. Pasaron 7 minutos de la hora 19 y vamos a seguir con la información así de esta manera. Sí, vamos a seguir la información, pero la verdad que tengo ganas de darme un descansito. Tengo ganas de seguir escuchando la mejor música de la charlatana. Vamos a un temita musical porque tenemos el fútbol argentino y tenemos mucha información. Pero quédate ahí, vecino. Estamos en vivo, estamos en la 98.50. No te vayas porque ya volvemos con más La Nueva Deportes. Thank you. seguimos, seguimos aquí en la, en la Nueva Deporte. Pasaron 13 minutos de la hora 19. Y bueno, así como lo dijo la Publi, todos con Juan Cruz. El día domingo para ayudar, para comprarle su acordeón. Acordate que este evento va a estar empezando a partir de la hora 12. Si mal no me falla acá el coso, va a estar arrancando a partir de la hora 12 del mediodía, así que bueno, estás más que invitado e invitada. Seguimos aquí en la Nueva Deporte. Vamos a hablar de nuestro torneo doméstico de cada semana. Estamos hablando de la primera B, de la primera A. Bueno, así como decías, Miguel, vamos a repasar estos resultados de que se tuvo como protagonista el Superclásico del fútbol argentino. También no dejemos de lado a Newell's Old Boys de Rosario, que sigue puntero, y como más destacado, Gimnasia y Vélez, que se estuvieron viendo en las caras. Un partidazo que se estuvo jugando, fue victoria de Gimnasia de local. Un partido que lo tenía Vélez en el primer tiempo controlado, y después en el segundo tiempo lo pudo dar vuelta a Gimnasia. También hubo corte de luz. No sé, Miguel, ¿lo estuviste viendo el partido, Miguel? No. Vos sos hincha de Vélez, ¿no lo viste? No. Bueno, no lo pudiste ver, pero bueno, Gimnasia, con en este resultado, Vélez, resultado que lo pudo dar vuelta, el resultado Gimnasia. Yo lo estuve viendo el primer tiempo nada más, pero después del corte de luz ya dio la página atrás Gimnasia, y Gimnasia pudo levantar cabeza y lo pudo ganar de local con corte de luz, todo. Pero de esta forma Gimnasia se pone ahí nomás de los punteros, como Newell's Old Boys, que nadie lo puede parar, como San Lorenzo, y también está Boca y Arsenal como grandes protagonistas de este torneo. Y bueno, sigamos repasando los resultados, porque Argentino Junior de local estuvo jugando con el Celeste, digamos, que tiene la ciudad de Córdoba, Belgrano. Fue victoria del conjunto de Belgrano, que sigue ganando y ganando. Se está olvidando de la tabla del descenso ya está tranquilo para el próximo torneo. Y por ahí, ¿qué podríamos decir si lo tenemos ahí como puntero más adelante? Porque este torneo es bastante corto y bastante peleado. Cualquiera puede salir campeón todavía, así que lo puede hacer. No está nada dicho todavía, hasta la última palabra. Sí, bueno, en otros resultados, el empate de Estudiantes, ¿no? En Bahía Blanca, la ciudad donde bueno, está nuestra querida operadora acá. Bueno, Olimpo de Bahía Blanca pudo empatar, mientras que Estudiantes no pudo cerrar el partido. Así que bueno, aprovechó las que tuvo y bueno, terminaron 1-1 con sabor amargo para el lado pincha. En otros cotejos, Newell's Old Boys, como lo había mencionado Lucas hace un ratito, ganó 2-0 de visitante en la cancha de Quilmes por 2-0. En otros resultados, Tigre y San Lorenzo igualaron 0-0. Lo dicho hace un ratito, Boca le ganó de visitante a River en el Monumental. Racing perdió como local frente a Atlético. Rafaela suba una nueva victoria, una nueva crisis en el equipo académico, al igual que Colón, que perdió nuevamente contra Arsenal. En otros resultados, Godoy Cruz le ganó 2-0 a All Boys, y lo dicho, Gimnasia 2-1 a Vélez. Y cabe resaltar también el partido que se jugó en Rosario, en donde Lanús fue superado por 2-1 frente a Rosario Central. Bueno, nosotros no nos olvidemos que la semana pasada había dejado una anécdota, de cómo iba a salir el partido, entre quién ganaría el Superclásico del fútbol argentino el viernes. El partido se iba a jugar el sábado, así que hubo mucha gente que estuvo participando. Muchísimas gracias a Cambalache, la estación, que estuvo apoyando, apoyó a Boca, también el Wichi, el conocido Wichi de la radio, que estuvo participando, que no tiró resultado, pero apoyó para como un empate, digamos, que digo. O sea que te mufaron. No, digamos que No me bufaron porque yo estoy acá, estoy de periodista y bueno, después lo afuera lo que pasó fue aparte, pero bueno, agradecerle a todos los amigos, a toda la gente que apoyó, que participa con nosotros. Y bueno, en este entonces podríamos decir que Boca tuvo ese puntito entre la gente, quién iba a ganar, y bueno, ganó. Un Boca que con esta victoria se está apuntando ahí adelante. Ahí está, con News All Boys. Y no nos olvidemos de News All Boys, porque se estaba hablando mucho del Super Clásico. Yo lo dije el viernes pasado. Se estaba hablando mucho de River y Boca, quién iba a ganar. Pero no se dejaron de lado News All Boys, que News All Boys está haciendo el trabajo bastante bien. Equipos de Europa y equipos de Sudamérica lo están comparando con el Barcelona, lo están comparando con equipos grandes y está haciendo un buen trabajo. Así que no lo dejemos de lado a News All Boys, porque News All Boys, ya que se hablaba de River y Boca, se van a estar viendo las caras en Casa Rosarina y en la Bombonera, porque Boca Junior va a estar jugando con Rosario Central de Rosario y News All Boys de Rosario va a estar jugando con River Plate. Va a ser dos partidos importantes de la jornada. También para repasar todo, ya que estamos, All Boys va a estar jugando con Colón el día, a partir mañana sábado 16:30 va a comenzar la jornada de fútbol. Atlético Tucumán con Argentinos a las 18, y va a cerrar también casi al anochecer, Belgrano con Quilmes a las 18:35 y Arsenal San Lorenzo, un San Lorenzo que también se estuvo hablando y mucho, que hizo un buen juego y no sé. Y ahí está, cerrando un poco el segmento, San Lorenzo que va a estar cerrando la noche de la jornada del día sábado, va a estar enfrentando en calidad de visitante Arsenal. Este partido se va a estar jugando 20:15. El día domingo arranca así de esta manera: 16:00 Estudiante Racing, lo sigue a la misma hora y un poquito más tarde, 16:15, Vélez va a estar recibiendo a Olimpos de Bahía Blanca en cancha de Vélez. Boca, lo mencionado, va a estar recibiendo como local a Rosario Central en viceversa. Newell's va a estar jugando de local frente a River. Va a estar cerrando esta jornada de fútbol del día domingo Tigre con Gimnasia, que va a estar jugándose el día lunes, y también a la misma hora, un poquito más tarde, 20:30, Lanús frente a Godoy Cruz. Así va la fecha número 11 de nuestro torneo doméstico. Bueno, para rescatar de los torneos de esta fecha número 11ª del fútbol argentino, que los partidos más destacados van a ser todos, pero hay que ver en vista News All Boys, porque va a jugar con River y River necesita ganar sí o sí para estar puntual ahí, para estar ahí prendido también y no bajar. También a Boca Junior, porque va a jugar un partidazo con Rosario Central, un Rosario Central que necesita ganar obviamente por la tabla de abajo y también por darle la confianza, porque en la fecha que viene, después de Boca, Rosario Central, News y River, se va a dar las caras el superclásico de Rosarino, News All Boys con Rosario Central. Así que va a estar en vista esos dos partidos, no solamente porque necesitan ganar los dos, News All Boys y Rosario Central, sino para hacer picante este clásico rosarino, que hace muchísimo tiempo que no se jugaba, ya 3 años y medio que no se veían las caras. A nivel oficial, torneo oficial, se van a ver las caras la próxima semana directamente. Así que va a haber partidos destacados. También hay que apuntarlos también a Racing, que va a debutar un gran técnico, un gran conocido de la institución, como nada más y nada menos que Mostaza Merlo, que ya firmó y va a estar ahí mirando el partido, pero la próxima fecha ya va a estar en el banco de suplente dirigiendo a Racing Club. Pero hay que destacar este partido con Estudiantes, porque se está hablando mucho y capaz que cierre muchas cosas y Mostaza empieza a trabajar de la mejor manera. También hay que mirar a San Lorenzo, que no le está perdiendo pisada a News All Boys, que va a estar jugando un partidazo con Arsenal. Un Arsenal que está jugando Copa Argentina y está jugando, ahora se está peleando también con San Lorenzo, esos van a ser casi más o menos los partidos destacantes. Y obviamente para Miguel Vélez Arfield, que está apuntando a los torneos, Sudamericana y el argentino. Y, pero en la Sudamericana se lo ve mejor, por lo visto. Está más perfilado, pero un Olimpo de Bahía Blanca que necesita los puntos, porque el torneo pasa volando y ya el torneo que viene, el que no gana y que no consigue los puntos suficientes, se va a despedir. Y bueno, esperemos que no, ¿no? Bueno, eso para destacar un poquito de este fin de semana, los partidos más destacados del fútbol argentino, fecha número 11. Y bueno, esperemos que sea de la mejor manera y que el próximo viernes seguramente vamos a estar destacando. Y capaz vamos a hacer un mini, como hicimos un Boca River Gimnasia Estudiantes, un News All Boys con Rosario Central. Estaría bueno. Ahí está, bastante completito la información. Vamos a pasarte los números: 1550 83 535, 461-2733, radiolacharlatana@gmail.com. Acordate que te podés comunicar en nuestras vías directas. Ya pasaron prácticamente 24 minutos de la hora 19 y ya vamos a un temita, ¿no? ¿Le parece? Vamos a un temita y estamos el último temita y ya estamos cerrando la emisión de este día de la Nueva Deporte segunda temporada. Navegaba en el Cesar. después de este cemento latinoamericano, ya prácticamente despidiéndonos. Bueno, ahí estamos. Bueno, como estábamos diciendo, gente, que mañana, este fin de semana, tenemos un montón de programado obviamente del apoyo. Y necesitas, tendremos una linda mañana y tarde de sábado para que los compañeros tengan una buena jornada. Y mira, por ahora el cielo parcialmente nublado, ¿no? Con algunos vientos, todo indica que, bueno, por ahora no va a pasar nada. Pensemos que mañana va a ser una jornada bastante agradable. Vamos a tener una temperatura de 12 grados la mínima y una máxima de 22. Calculamos que va a estar saliendo un rato el sol por la mañana, pero por ahí también teniendo en cuenta un poco el tema del abrigo, ¿eh? Así que hay que salir con abrigo y no descartar la posibilidad de por ahí ponerse alguna remerita o algo por gusto o por si querés, pero el abrigo sí o sí para el día de mañana. Entonces va a estar especial para comer unos ricos pollos que van a estar brindando mañana la apoyada bailable latinoamericana. Así que el domingo, que tenemos la jornada de Juancito, el domingo va a estar un poquito más agradable, vamos a estar subiendo un poquito más la temperatura, vamos a tener una mínima de 14, parcialmente nublado también, con algunos vientitos, algunos no tan fuertes, y una máxima de 24, va a estar un poquito más agradable el día, para que, bueno, puedas venir acá a calle Nueva York, acá en el Club Zona, donde se va a hacer la jornada para Juan. Así, bueno, así que a partir del mediodía las tarjetas están a la venta. Así que, bueno, esperemos que este fin de semana tengamos un buen tiempo y, bueno, podamos disfrutar de una buena jornada dominguera. También recordar que está lo de la fiesta del inmigrante, que también es importante, bueno, por ahí también no para muchos y no para pocos. Pero bueno, es una jornada con mucho turismo, mucha difusión y muchas cosas para hacer este fin de semana. Lo bueno de entonces es que no va a haber lluvia, que no se están brindando lluvia, bueno, y eso es positivo para este fin de semana, que va a estar la jornada, tanto del apoyo como de los inmigrantes, va a estar positivamente y esperemos que salga de la mejor manera. ¿Qué te parece si ya cerramos el programita? Ya vamos con los saluditos y los agradecimientos. Bueno, sí, lo vamos cerrando ahí. Un saludo para todos los que están escuchando la emisora. Bueno, para toda la gente del barrio. Y bueno, nos vemos, Dios mediante, el próximo programa, cuando, digamos, aquí arrancamos con la nueva deporte, segunda temporada. Y bueno, que tengan una buena jornada del fin de semana. Bueno, de mi parte, obviamente, saludar y agradecer a toda la gente que hizo lo posible para que esté la antena y esté el transmisor de la mejor manera, y nosotros le brindemos la información a su parlante, y no obviamente a la internet, al Facebook, no solamente, sino salir en vivo, que es algo positivo y algo copado que nosotros podemos brindar solamente de una manera. El lunes se va a estar pasando, y obviamente, si lo querés revivir a este programa, lo va a estar pasando el día lunes a la mañana. Entonces, a la mañana va a ser, no se sabe, pero capaz que se, pero seguramente va a estar el programa entre la semana, va a estar pasado la nueva deportes de esta semana. Y agradecer solamente a los chicos, al Wichi, que hicieron este esfuerzo grandísimo para que esté arriba la antena y que esté el transmisor, y nosotros brindemos esta información que nosotros lo brindamos y la hacemos de la mejor manera. También a los compañeros, a Lila, a todos, porque hacen un apoyo y me hacen enseñar muchas cosas. La semana pasada estuve aprendiendo operación, así que copadísimo también. Que nosotros, no solamente yo, lo puede hacer cualquiera que tenga ganas y tenga ganas de aprender algo tan importante que es operar, que no es fácil. Así que está buena esta oportunidad. También feliz, y ya que estoy feliz, tengo ganas de darle sorpresa a la gente, pero le voy a dejar ahí a la gente, le voy a dejar como una sorpresa de la semana, que no sé si lo vamos a estar pensando con Miguel, si lo vamos a estar brindando durante el Facebook de la charlatana, qué va a ser la sorpresa, o si no, el viernes en vivo, va así la gente está pegadita ahí y nosotros le vamos a dar la sorpresa, que es una sorpresa que le va a gustar y mucho, así que no pierda, no se pierda el próximo programa que va a estar esa sorpresa, que ojalá que y seguramente le va a gustar. Y nada más y nada menos agradecer y esperemos que vuelva, y ya muy prontito, falta muy poco nada más, todo con rock, con Sergio y el Porra, que se están preparando de la mejor manera, así que si sos fanático del rock y te gusta la música rockera, como nuestros amigos Sergio y el Porra, que se están preparando, no te enterate, obviamente la semana se van a enterar y después de nosotros seguirán ellos. Bueno, vamos a cerrar este programa el día de la fecha, del día viernes. El próximo viernes nos vamos a estar viendo de nuevo en vivo, ojalá. Y de la mejor manera, hasta el próximo viernes.